que tú ya no estás conmigo. Vivo extrañando tu voz, en mi mente vives tú, como extraño tu mirada. Cómo me duele recordar aquellos besos que nos dimos, aquellas noches de pasión, aquellas noches de calor. Como quisiera regresar. Yo te extraño más y más, ya no lo puedo evitar. No, no, quizás un día volverás. Mientras aquí te esperaré, te esperaré en mi soledad. Noches de calor, aquellas noches de pasión, como quisiera regresar.